A las palabras no solo se las lleve el éter. En la web ibiceversaradio.blogspot.com. Buenas tardes, aquí transmite el ET22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda. Bueno, después de la tanda, ya a las 8:05, vamos a ir con este programa que mantuvo a una persona dentro del estudio. Si no me equivoco, miro hacia mi costado y veo a Sebastián que se niega a irse después de algo que, la verdad, voy a decirte que me gustó mucho lo que leíste y cómo lo leíste. Bueno, escuchábamos esa canción porque vamos a hablar de... vamos a empezar hablando, ¿se acuerdan que, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que hablamos de la ley... esta que se sancionó en el estado de Arizona, uh-huh, en los Estados Unidos, que permite que la policía revise a cualquier persona porque si sospecha que cualquier fulano es inmigrante ilegal, lo puede revisar, digamos, lo puede pagar, uh-huh, revisar, y bueno, tuvo una serie de penas y qué sé yo. Pero vamos a hablar hoy un poco de deporte relacionado con eso. Bueno, el deporte... Se pega a la xenofobia no solo en este caso en Estados Unidos, como decís, sino también hay contados casos en Europa y en la misma Argentina. Uh-huh. Pero en este caso hay algo para rescatar al contrario, rescatar y destacar al, ajá, contrario de lo que vos decís, que es el equipo de Phoenix, la ciudad más grande de Arizona, una ciudad de más de 5 millones de personas. En ese lugar están los Phoenix Suns, equipo de la NBA. ¿Te acordás, Diego, cuando jugabas al básquet? Recién hablamos fuera del micrófono, los Phoenix Suns y Barkley como una de las estrellas. Una de las estrellas. Del equipo campeón de los Phoenix Suns. Claro, de aquel momento que cuando... Yo ahí me di cuenta hoy leyendo algunas cosas, digo, la pucha, ¿cuántos años pasaron desde que a mí me gustaba la NBA? Que, ¿qué es eso? Cuando yo seguía la NBA, supongamos, los Boston Celtics... eran unos muertos que vivían del recuerdo de los 80 con Larry Bird. Sí. Eran unos muertos. De hecho, recuerdo un título, una revista que decía Boston no se puede vivir de recuerdos, algo por el estilo. Y ahora son campeones, fueron hace 2 años y ahora están peleando la final, uh-huh, justamente con los Phoenix Suns. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Querés acotar algo, gringo? Los Phoenix Suns nunca ganaron nada. En los 90, cuando vos coleccionabas las figuritas, Diego, los Chicago Bulls tenían su reinado. Gracias, solo eso. No, una final, no me recuerdo si era contra los que perdió. Lakers. No, ganó. Bueno, los Phoenix Suns hicieron algo el 5 de mayo en el segundo partido que disputaban en las semifinales contra los Lakers de Los Ángeles. Se pusieron una camiseta que... de la camiseta decía Los Suns, Los, en castellano, Los Suns. Uh-huh. Esta es una camiseta que varios equipos de la NBA usan a veces como homenaje a los hispanos, digamos, como demostración de lo importante de la población hispana en Estados Unidos, como homenaje y como forma marketinera también muchas veces, ¿no? Entonces se pone el nombre así, poniendo el Los en castellano, Los Lakers también lo habían hecho. Nunca creo un equipo lo había hecho en un partido que sea... la llamada post-temporada, es decir, en los playoffs, cuando empiezan cuartos de final y semifinales. Bueno, los Suns lo hicieron ahora, ajá, y lo hicieron justamente para oponerse a la ley que se sancionó en Arizona. Fue una decisión de los directivos del club, supuestamente, bueno, aparente acuerdo con jugadores, digo, supuestamente en acuerdo con los jugadores, y no fue solo una bajada, porque los jugadores también salieron a hablar a favor de hacer eso. Uh-huh. Vos mencionabas a Charles Barkley. Uh-huh. Él también salió a decir, bueno, ya no juega más, pero salió a decir que estaba bien lo que estaban haciendo y a oponerse a la ley. De hecho, ahora los Suns, eso lo hicieron solo en un partido. Ahora los Suns van a jugar la final con los Celtics después de haberle ganado a los Lakers. Y justamente, no recuerdo si el entrenador de los Lakers o uno de los el máximo directivo de los Lakers, es todo lo contrario. Salió incluso a hablar casi que casi por no decir a favor directamente, de la ley, se armó una manifestación afuera del estadio de los Lakers, en uno de los partidos. El tipo tuvo que salir, bueno, es, ¿qué puedes haber salido a decir? Una cosa como no quiero mezclar la política con el deporte, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, pero la cosa es que ahí tenemos un equipo al cual salir ahora, los Suns, que se pusieron esa camiseta para oponerse a esta ley antidiscriminación en el estado de Arizona. Bueno, el zurdaje en la NBA podría haberse titulado esa nota. Bueno, y se nos había ocurrido entonces repasar un par de casos más históricos que han, de los muchísimos que hay en los que se mezclan de una u otra manera la política y el deporte. Y vamos a hablar de un deporte que a vos, Diego, te gusta mucho. De hecho, alguna vez jugué un partido junto con vos en una cancha por ahí por Barrio Jardín. ¿Sabrás a qué me estoy refiriendo? Deporte burgués, si lo hay. Deporte aristocrático. Polo. En extremo. Sí, vamos a hablar del tenis. El tenis. Y de Mary Terán de Wise. Ajá. No sé si te suena. Mary Terán de Wise fue una jugadora que nació en Rosario en 1918 y se inició en el tenis en 1940. Tuvo esto, entre 1940 y 1955, tuvo estos logros. Salió campeona nacional en el 41, en el 44, en el 46, en el 47, en el 48. Ganó, cuando se hicieron en el 51 los primeros Juegos Panamericanos en la ciudad de Buenos Aires, ganó 2 medallas de oro y una de bronce y llegó en ese momento a estar entre las 20 mejores tenistas del mundo. ¿Sí? También incluso fue funcionaria de la ciudad de Buenos Aires en el área de deporte con una misión. Lo que intentaba era justamente popularizar ese deporte sumamente elitista. Sumamente elitista incluso sobre todo en ese momento, digamos, últimamente el tenis es como que ha tenido una mayor, no sé si popularización sería la palabra. Apertura. Muchísimas gracias. Yo sabía que el gringo se tenía que quedar adentro para tirarnos palabras cuando no nos sale. O sea, ahí con eso. Sí, sobre todo, digamos, se abrió, como dice el gringo, se abrió a las clases por ahí medias acomodadas, digamos. Se construyeron mayores cantidades de cancha de tenis en los clubes, de alguna forma clubes sociales, si se quiere, donde con la misma cuota que el club tiene uno puede acceder a practicarlo. Igualmente, hoy es inaccesible para las grandes mayorías de la sociedad, ¿no? Porque una clase de tenis te sale bastante cara. Sí, incluso porque hay que tener una raqueta y toda una serie de cosas. Digo, si los futboleros acá me lo permiten, el fútbol, una de las razones, supongo, para la que sea el deporte más popular del mundo es la facilidad de la escasez de elementos que necesitas, digo, lo sumo, necesitas una pelota, incluso ni siquiera, digo, si no tenés pelota, podés construirte una pelota, como sea, pero necesitas nada más para muchos otros deportes, sino para todos, necesitas ciertas cosas que hace falta plata, sí, de alguna u otra forma. Bueno, en el 1955 de septiembre, Mary Terán de Wise estaba jugando en el Abierto de Alemania, y ¿qué pasa? El 16 de septiembre lo derrocan a Perón. Y ahora la dictadura que se instaura empieza a mandar cartas a las federaciones internacionales de tenis a exigir que la saquen de ese lugar. ¿Por qué? Por peronista. Justamente había sido funcionario del gobierno peronista, había sido una declarada peronista durante toda su enorme carrera. Ajá. Digamos, así que hizo eso, tuvo que quedarse exiliada hasta el 59, cuando vuelve con el gobierno de Frondizi. ¿Qué pasa ahí? Vuelve. Le resulta muy difícil encontrar el club que la llama River, para jugar, la convoca para jugar en el Interclubes. ¿Y qué pasaba? Había rivales que no querían jugar contra ella, justamente por esto, ¿no? Por su condición de peronista. Se retiraban de esto, llegó a tal punto que en el 63 se tuvo que suspender el Interclubes, porque no la aceptaban como rival, digamos. El cual obviamente se terminó retirando Mary Terán de Wise hasta, y bueno, murió en el 84, se suicidó en el 84, se tiró un edificio en Mar del Plata. Digamos, se tuvo que retirar del tenis ahí. Había un número más, de 1.100 partidos internacionales que jugó, ganó 832. Digo, eso no sé si alguien quiere sacar la estadística, pero es más de un 70%, sí, ¿verdad? Era buena. Era, gracias. Era buena. Eso fue. Perdón, iba a decir algo. No, digo. No, sí, era, digo, es un gran número de victorias en relación a la cantidad de partidos jugados. Exacto. Y lo último que quería decir sobre Maritime and the Waves es que el estadio de tenis más grande de Sudamérica, que está en Buenos Aires, se conoce generalmente, se lo menciona como Parque Roca. Sí. Al Parque Roca hace 2 años se le puso el nombre Maritime and the Waves. Eso fue una exigencia que venía antes y la terminó poniendo directamente el gobierno de Macri, hizo el acto. Ahora, el gobierno de Macri le siguió llamando Parque Roca. En la página oficial misma del gobierno lo mencionan como Parque Roca, a tal punto que el Movimiento Social del Deporte de Buenos Aires, el 11 de febrero pasado, le mandó una carta a Macri exigiéndole que haga cumplir la resolución que dice... Hay una placa en el estadio, incluso... donde dice que ese estadio se llama Maritime and the Waves. El mismo gobierno de Macri no cumplía eso. Y además se otorga un premio llamado Maritime and the Waves, que, adivinen quién lo sacó de circulación. Mauricio. Mauricio. Y sí. Y sí. Muy interesante lo que contabas. Yo que... suelo observar deporte e interesarme por eso. Digo, no es el caso por ahí tuyo, Andrés. La verdad es que ha sido, de alguna forma, me parece, invisibilizada el Maritime and the Waves. Porque, digo, todos estos programas que se recupera las figuras del deporte en la historia, yo no la he encontrado en ninguno de estos informes o documentales o informes especiales televisivos. Y, digo... seguramente tenga que ver un poco con esta invisibilización que se hizo, no solo en esta cuestión particular de Macri. Uh-huh. De hecho, si entras a internet y pones en un buscador para buscar Maritime and the Waves, son muy pocas las cosas que vas a encontrar. Y en general, más o menos la misma biografía, más o menos escrita igual en distintos lugares, que es lo máximo que vas a encontrar. No hay mucho. Uh-huh. Bueno, se me está corriendo el tiempo, pero me quedaba una más en el tintero, que esta es también muy interesante. Este es del 42, transcurre en Ucrania. Ucrania está en el 42, Ucrania forma parte de la Unión Soviética, y en el 42 está ocupada por los nazis, Ucrania, incluida Kiev, la capital del país. ¿Qué pasa? Existe un equipo en Ucrania que es el Dinamo, ¿verdad? El Dinamo de Kiev. Uh-huh. En ese momento ya existía. Solo que deja de existir cuando llegan los nazis, porque incluso lo disuelven prácticamente y sus jugadores quedan, o los mandan a la guerra o quedan desperdigados por ahí, o mejor dicho, habían ido a la guerra, bueno, toda una serie de cosas. ¿Qué pasa? Hay un panadero alemán en Ucrania, que vivía allá, y entonces por ser alemán no tenía demasiados problemas con los nazis, parece. El panadero un día caminando, se ve que andando por ahí por la calle, se encuentra... un dato más, el panadero es fanático del Dinamo de Kiev. Un día caminando por ahí se encuentra a Nikolai Trusevich, que era el arquero del Dinamo de Kiev. Entonces el tipo se pone a hablar y lo que hace es contratarlo. A ver, todos los jugadores que estaban en ese momento ahí andaban en la miseria, andaban vagando sin trabajo, digamos, era una ciudad ocupada por los nazis. Recordemos. Lo contrata así, clandestinamente, para trabajar en la panadería, y después de un tiempo de trabajar en la panadería le dice... que le vas a ir pagando, pero que no trabaje más ahí, que se dé ahí, que a juntar a todos los miembros del equipo. Ajá. Del Dinamo. Trusevich lo junta a muchos de ellos y a 3 de un equipo rival del campeonato ruso. El panadero los contrata a todos para que sigan trabajando y arman un equipo. Obviamente no se podía llamar el Dinamo de Kiev, así que le ponen el nombre FC Football Club Stars. Y con ese entran a jugar a la liga de ese momento que habían armado los nazis, una liga que tenía hasta ese momento 5 equipos, 4 equipos nazis y uno local colaboracionista. Obviamente nadie sabía que eran los jugadores del Kiev, no se presentaba del Dinamo, no se presentaban así. Empiezan a jugar, entran a la liga. El primer partido lo ganan 7-2. El segundo juegan contra un equipo de la guarnición húngara y lo ganan 6-2. Después le hacen 11 goles a un equipo rumano. El 17 de julio de 1942 le ganan 6-2 a un equipo del ejército alemán. Ya se estaban metiendo con el jodido. Sí. Y siguen ganando así un par de partidos con por goleada absoluta. Entonces, ¿qué hacen los alemanes? El 6 de agosto de 1942 organizan un partido de este equipo, Fútbol Club Stars, contra una selección del... el equipo que era el Flakel, que era un equipo de la Fuerza Aérea nazi. Un equipo que usaba de propaganda Hitler. Un equipazo, además, digo... imagina a todos los nazis entrenando desde los 3 años. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuántos salen? 5-1 le gana el ex Dinamo actual Start a los nazis. Y acto seguido de eso se descubre quiénes son, se descubre que son los jugadores del Dinamo, se descubre lo que se había hecho. Llega inmediatamente el orden de Berlín, matarlos a todos. ¿Y qué hacen los nazis? Dicen los nazis que estaban ahí ocupando, dicen, no lo vamos a matar hasta que no le ganemos un partido. No podés, no, a ver, había una cuestión de orgullo, que no podían. Así que le organizan el partido revancha para el 9 de agosto. El partido revancha, antes de que empiece, llega el árbitro a los vestuarios y les dice, soy el árbitro, esto es un lugar ocupado, etcétera, etcétera, tienen que saludar con el saludo nazi. Los tipos entran a la cancha, levantan la mano como para hacer el saludo nazi, se llevan la mano al pecho y ahí gritan algo que no me acuerdo cómo era, pero que era una expresión soviética que tenía que ver con las aptitudes físicas y qué sé yo. Primera, ¿qué le hacen? Primer gol lo hacen los nazis, pero se van en el entretiempo ganando 2-1 los del Start. En el entretiempo les llueven las amenazas, caen el entrenador, creo, o alguien de los nazis y le dice, nosotros nunca hemos perdido un partido, menos contra un equipo no alemán. O pierden o los matamos a todos. Los tipos salen y ganan 5-3. El partido, los del Start. Incluso cuando ya iban ganando 5-3 al final, Iván Klimenko, un defensor, pasa a todos, lo pasa el arquero, queda solo frente al arco. En vez de hacer el gol, se da vuelta y en gesto de desprecio patea la pelota a la mitad de la cancha. Como diciéndole, me cago en ustedes. Bueno, a ver qué pasó. Así para terminar rápido, porque me están mirando con cara de perdón. Lo mataron a todos. Jugaron un partido más, que lo ganaron 8-0 contra el otro equipo, el RUM, y después lo fueron a buscar a todos la panadería y los terminaron matando a todos en campo de concentración. Digamos, a todos, menos a tres que lograron escapar porque no estaban en la panadería en ese momento. Le dieron masa. qué chiste ese. Sí. ¿Me cortaste? Ahora no sé cómo salir con esto. Bueno, entonces termino con esto. Los mataron a todos, menos a tres. ¿Qué pasó después cuando termina la ocupación nazi? Filmaron una película. Stalin los acusa de colaboracionistas por haber participado en partido con los nazis, con el ejército invasor. Y no los mata a los sobrevivientes a cambio del silencio absoluto, de que nunca hablen de eso. Y esto recién se llega a saber después de la caída de la Unión Soviética. Ahora el equipo... Hace un tiempo el equipo tiene un monumento en la puerta del estadio y todos los que tienen entradas de ese partido en la que le ganaron a los nazis todavía pueden entrar gratis a ver los partidos del Dinamo en el estadio de Kiev. Juan Batuone toca con Horacio Avilano. Juan Batuone toca con Oscar Avilano. Juan Batuone toca con Rubén Juárez. Juan Batuone toca con El Mono Izaurralde. Juan Batuone toca con Néstor Barsuto. Juan Batuone cantó con Roberto Goyeneche, Florel Ruiz, Alberto Marino, Alberto Morán. Juan Batuone canta Misántropo. Tanto juntar pelusa en mitad del flotador, aunque viva de la excusa, primero vos, no te den tranco de pollo, siempre sos beneficiado y nunca te tiembla el pulso. Para agarcar a un honrado, sos chichipío, sos un notario que anda penando por un papel que tenga luces, que tenga flores, pa' que te junen más que a Gardel. Sos lambeculo, un cuidaconcha, sos el portero de algún burdel. Para el laburo sos un fantasma, para la nami sos un miché, menos gracioso que un vencimiento, y con el vento compras cartel. Sos guami de hacerle borfas a la yuta federal.